¡Eso! ¡Píncale! ¡Fuera! ¡Fuera! Ni vos mismo te querés, todo lo encontrás muy mal. Vas buscando los defectos para poder criticar. El vinagre es tu pasión, con el hacha te afeitas, comes carne de serpiente y las uñas te arrancas. No querés a nadie, no querés a nadie, ni a tu misma sombra que te abandonó. No querés a nadie, no querés a nadie, se rompe el espejo cuando te miras. ¡Ah, ja, ja! ¡Eso! ¡Píngale! ¡Sabrosito, ¡Véngale! Mismo te quieres, todo lo encontrás muy mal. Vas buscando los defectos para poder criticar. El vinagre es tu pasión, con el hacha te afeitas, comes carne de serpiente y las uñas te arrancas. No quieres a nadie, no quieres a nadie, ni a tu misma sombra que te abandonó. No quieres a nadie, no quieres a nadie, se rompe el espejo cuando te miras. No quieres a nadie, no quieres a nadie, ni a tu misma sombra que te abandonó. No quieres a nadie.